Bueno, ya estamos de vuelta entonces, por supuesto, y le vamos a dar la bienvenida a quien tengo aquí todos los días, jueves, mi panelista. Me siento como en el matinal, pero esto es de la tarde, como en el buenos días a todos. Mariano Rivera, sociólogo y comunicador social. Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por otro jueves acá. Otro jueves, exactamente. ¿Eh? Marianito, bueno, nosotros habíamos dejado un tema para conversar el jueves pasado. Sí. Pero ¿sabes qué? Ahora se acerca lo que es la decisión de los diputados con respecto al TPP, ¿verdad? Sí. Recordemos eso para la gente porque va a ser decisivo el día martes 5 de abril. Sí, y es decisivo para el futuro de este país y de todos los países que tienen que enfrentar la decisión de suscribirlo o no. El TPP, que ahora le cambiaron nombre y se llama TPP-11. Pero es básicamente el mismo TPP que se rechazó en algún momento y ahora con algunas... con algunas modificaciones. ¿Ya? Esto lo conversamos hace dos jueves. Sí, dos jueves. En relación a qué era el TPP, la acción que se hizo aquí en Linares el 29 de noviembre, donde se expusieron fotos con, digamos, con los efectos del TPP, aplicado en la transgenia, en la alimentación, y bueno, con lo que aquello acarrea. Y claro, como dices tú, hoy es fundamental retomarlo. ¿Por qué? Porque el martes 5 de marzo los diputados en la Comisión de Hacienda van a tener que o aprobarlo o rechazarlo. Y para el lunes 4 está convocada una manifestación en Valparaíso, a las afueras del Congreso, y también en otras ciudades que se están autoconvocando. Justamente para hacer presión a los parlamentarios, para decirle que las personas, los chilenos, las chilenas, estamos informados. Cada vez nos informamos más sobre el TPP-11 y en el fondo esa es una forma de hacer presión. El TPP-11, como lo comentábamos hace ya dos jueves, tiene una particularidad. Por ejemplo, el artículo número 9 de este tratado le posibilita, digamos, a las empresas transnacionales poder demandar a los estados sin que los estados puedan demandarlas. Una relación de poder en el fondo desigual. Y esto, bueno, esto es francamente una amenaza porque frente a cualquier avance, frente a cualquier mejora, frente a cualquier política pública que, por ejemplo, el Estado de Chile quisiera instalar o promulgar, esto estaría a merced del beneficio de las transnacionales. En caso que no sea conveniente, podrían demandar al Estado de Chile por, insisto, por ejercer su soberanía, por decidir qué reformas se pretenden hacer o se quieren hacer o son necesarias para el país. Por ejemplo, si quisiéramos un aumento de salario a las trabajadoras, a los trabajadores, y aquello va en desmedro o perjudica, digamos, las utilidades que están planificadas por la empresa, ellos perfectamente podrían demandar al Estado de Chile. Claro, claro, y eso es vergonzoso, pero también es perverso, porque finalmente las personas que habitamos los estados, que pueden suscribir o no este tipo de acuerdo, nos quedamos indefensos frente a todo lo que implica el TPP. Hay varias consecuencias de este gran tratado de libre comercio, como se le llama. Que de libre no tiene nada, en realidad. Que de libre no tiene nada, porque como lo hemos conversado, es prácticamente una imposición, un gran acuerdo con una gran legislación que subordina a los estados. En el fondo se superpone a las políticas públicas y claro, bueno, afecta al internet, a la libertad que uno hasta ahora conoce en internet respecto de descargar, subir material, libros, PDF, canciones, etcétera. Esa relativa libertad que se tiene hoy en día en internet va a estar fiscalizada. Va a estar fiscalizada por... va a estar regulado, va a estar arreglado, normado, como también se ha hecho a través de otros tratados, como el Tratado de Singapur. En el fondo esto viene a radicalizar esa postura y bueno, eso para los estudiantes, para las estudiantes, para todas las personas en el fondo, que utilizamos crecientemente las plataformas, las tecnologías, el internet, digamos, podríamos vernos ahí ser unos criminales si es que esto se aprobara. Y eso, por cierto, que no es bueno. En términos de las semillas, el TPP-11 supone aprobar un tratado que ya se había rechazado hace algunos años, que es el UPOV-91. Y que básicamente... Es lo mismo, ¿no? Implica el UPOV-91 implica la privatización de las semillas. Yeah. Es decir, ahora sí que va a ser ilegal guardar las semillas de un año para otro, de los cultivos, qué sé yo, de los choclos camelia. O sea, ahora en el fondo podemos decir que por todo tú tienes que pagar. Claro, y todo va a estar privatizado. Y en un contexto mundial... Entonces se contrapone mucho con decir libre comercio, porque si decimos la palabra libre, hay una libertad de por medio que en esta vez no existe. Claro. Solamente claro. De palabra. Claro, la libertad que el liberalismo o el neoliberalismo instala es falaz, es de mentira, es falso, es de cartón, digamos. Porque, como lo hemos comentado también, por ejemplo, acá en Chile se supone que hay libre comercio. Pero todos se coluden, los pollos, la farmacia. Para el confort que fue tan moda. ¿Cierto? Hay libre comercio para, por ejemplo, licitar cierta obra, pero que después esa empresa que licitaron, que se ganaba la licitación, se mandan a cambiar y ahí no. La libertad de las personas, por ejemplo, para tener el hospital de Linares, nuevamente se queda rezagada. Sí. Y tenemos que esperar entonces a que el Estado se haga cargo, tape ese hoyo y vuelva a licitar a otra empresa. Entonces, claro, todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo no habla de libertad necesariamente, es como el nombre. Y es por eso que vemos a, digamos, los políticos de turno diciendo, no, la libertad, la libertad. En el fondo, la libertad es un concepto muy vacío. Se debería hablar de dignidad, de integridad, pero la libertad es una cuestión que ha sido muy utilizado, muy manipulado. Entonces, bueno, en ese contexto se presta para que el TPP, por ejemplo, sea un, o se le diga, un tratado, un gran tratado de libre comercio. Chile ya tiene varios tratados de libre comercio, alrededor de 63, más si es que no me equivoco, que son los llamados TLC, tratado de libre comercio que tenemos con China, que tenemos con otros países europeos, que nos permiten que lleguen las tecnologías baratas. Podemos comprar un pendrive que se nos va a echar a perder, pero lo podemos comprar en 1.000 pesos. Sí. Es una locura cuando a veces uno va para otras ciudades, a Santiago, o aquí mismo vemos tanto audífono, tanta cuestión que se echa a perder, pero que uno lo cual está comprando. Entonces, bueno, todo eso es producto de los tratados de libre comercio que ya se han firmado. Lo que en el fondo le pierde sentido en el fondo aprobar un tratado como el TPP. Pero si entendemos que tenemos tratados con gran parte de la economía del mundo, no tiene sentido que se apruebe el TPP. No va a cambiar en nada aquello. Lo que sí va a cambiar es justamente en la soberanía. En la soberanía me refiero a la dignidad, y al margen que tenga un Estado de proponer sus propias decisiones, sus propias políticas públicas. Es decir, bueno, queremos que el Estado de Chile vaya hacia allá. Pero eventualmente, si es que se aprueba este tratado, aquello no va a poder ser. Pues insisto, se puede demandar al Estado de Chile por querer ser de un modo. Y hay varias cuestiones, o sea, está el tema de la semilla a través del UPOV-91, está, que dicho sea paso, de los propulsores de la privatización de la semilla está Monsanto, ya un tema que hemos conocido. Sí. Y ahora, porque Monsanto se fusionó con Bayer, uh-huh, que es una transnacional de medicamentos, va a pasar exactamente lo mismo. Nos van a privatizar la semilla, es decir, lo que tenemos que cultivar, lo que tenemos que comer, y luego van a privatizar las patentes, van a extender en la privatización de las patentes, por ejemplo, de los medicamentos. Y bueno, varios ámbitos de la vida están amenazados. Hay 5 derechos laborales que el TPP, digamos, valida, legitima, que son derechos laborales bastante inentendibles. Lo explico al tiro. Los 5 derechos laborales que el TPP digamos reivindica o legitima es no al trabajo pesado, no al trabajo infantil, que son dos cuestiones que Ya en legislaciones internacionales, por la ONU, etcétera, ya están más o menos resueltas. Eso se sabe y no se puede hacer. Entonces, no es nada nuevo lo que trae el TPP. Fin a la discriminación, por ejemplo. Aceptar la negociación colectiva, que según el Pacto de San José, hace muchos años, ya está en vigencia. Entonces, nada nuevo trae el TPP en derechos laborales. Lo que sí dice es que se tienen que aceptar, se tienen que garantizar condiciones aceptables de trabajo. ¿Y qué quiere decir que sean condiciones aceptables de trabajo? Ahí como que nos metemos en un mundo, claro, en un mundo paralelo. ¿Qué es aceptable? O sea, lo aceptable es lo que cada persona está dispuesto a hacer por tener ese trabajo, digamos. Y hoy por hoy, donde los trabajos son escasos, son mal pagados, chuta, las personas estamos dispuestas a aceptar cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en términos laborales, al igual que en la semilla y al igual que en la soberanía nacional, el TPP va a traer solo privatización de la vida y en el fondo amenazas que nos van a dejar a la deriva. Y cualquier empresa transnacional, como, insisto, Monsanto, que se fusionó con Bayer, van a poder imponer sus reglas en países que, hasta donde yo tengo entendido, son soberanos, como Chile. Como Chile, sí. Bien, estamos con Mariano Rivera, sociólogo y comunicador social, que lo tenemos todos los días jueves acá, y estamos hablando sobre el TPP. Cervecería Ofroste, la mejor cerveza de Linares, artesanal, con ese gustito rico. Tiene textura, algo distinto que llega al paladar de sus clientes, además que tienen tres estilos. Yo he probado la oscura, me falta la rubia y la ámbar, para después hablar con base y fundamento. Pero por lo menos la oscura es riquísima. Tienes tres, rubia, ámbar y oscura. Si quiere conocer más acerca de la cerveza Ofroste, búsquela en su página de Facebook para fiesta, bautizo, matrimonio. Bueno, haga su pedido de cerveza Ofroste al 9-32-63-63-98. Mariano, el día 8 de marzo, vaya a Floristería Anto, ahí para que le regale a esa persona tan especial que tiene en su corazón, un ramo de flores. ¿Le parece? ¿Sí? ¿O no quiere gastar? Mira, creo que las flores son muy bonitas, ¿sí? Y creo que las deberíamos regalar siempre, a los hombres, a la mujer, a la amiga, a los amigos, porque en el fondo regalar... Un extracto de la naturaleza, yo creo que a todos nos hace bien, así que si alguien me quiere regalar una flor el 8 de marzo, me gustó, todo bien. Me gustó, extracto de la naturaleza, qué lindo. Bueno, Floristería Anto tiene bouquet, topiarios, coronas, arreglos florales en general. Ahí hacemos un llamadito a las empresas, a las tiendas comerciales que quieran felicitar, que quieran destacar a sus mujeres trabajadoras, y puede hacer entonces un bouquet de flores en Floristería Anto. Excelente atención por parte de su dueña, la señora Guadalupe Lagos, que los va a estar ahí esperando, con ofertas diarias todos los días. Puede llamar al más 569-9544-3455 o puede ir personalmente y verificar todo lo bonito que tiene ahí en Benjamín Novoa, local 13, esquina Maipú, segundo local. Bien, estamos hablando entonces con Mariano acerca de este TPP, que ya se acerca, paso agigantado, y que son nuestros parlamentarios los que tendrán que decidir. Sí, claro, claro. Y ahora viene lo bonito de la historia. Ya comentamos lo triste, lo fome, la amenaza que implica el TPP con toda esta privatización de la vida, de la semilla, de los fármacos, del internet, en fin. Pero lo bueno es que las personas cada vez nos enteramos, nos informamos más, nos queremos hacer cargo de este fenómeno, de este problema. Y es por eso que el 4 de marzo, ahora el lunes, se van a estar desarrollando diversas convocatorias, una particularmente afuera del Congreso, para decirle a esas personas que estamos atentos, que los estamos vigilando. Que en el fondo, si nosotros votamos por ellos tienen que jugarse y deberse a sus votantes. Entonces, hay algo que hacer todavía. A las personas que están en la casa y que no pueden ir a Valparaíso, bueno, infórmense, estén pendientes de las noticias, busquen en las redes sociales, en Google, o pregúntenle a otras personas en qué consiste este TPP-11 y en qué están nuestros parlamentarios, por ejemplo aquí los de la zona. Van a tener que decir algo, y ahí es donde nosotros después les podemos cobrar la cuenta. Así que lo bonito es que nos queda todavía por hacer, se podría rechazar, y en caso que no se rechace la Comisión de Hacienda, que es la que vela el lucas, el tema de los el tema monetario, digamos. Se tendría que analizar en la Comisión de Medio Ambiente, etcétera. Entonces, hay algo todavía que hacer, la batalla no está perdida y... Queda todavía esperanza, entonces. Aún queda Patria Ciudadanos, como decía Manuel Rodríguez. Y bueno, nos conecta también porque este TPP-11, como decíamos, podría, le permite a las transnacionales demandar a los estados supuestamente soberanos por distintos tipos de políticas que se pretendan hacer en los países. Y ya que estamos hablando, ya que mencionaste el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, bueno, en caso de que se quisieran hacer algún tipo de reforma a la previsión de las mujeres, para que sea igualitaria, o a los sueldos, porque también sabemos que la mujer recibe sueldos inferiores a los de los hombres, aun cuando se haga la misma labor, lo cual es de frente a una injusticia y un sometimiento, es violencia, digamos, es violencia empresarial, digo. En caso de que Chile soberanamente quisiera revertir esta discriminación contra la mujer, si es que el TPP-11 está firmado, eventualmente no lo podríamos hacer porque alguna empresa transnacional podría quejarse al respecto. Entonces, los temas nunca van por separado. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora nace justamente a partir de las reivindicaciones que las mujeres han desarrollado históricamente. Es allí que se reconoce el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tengo entendido que por primera vez un 19 de marzo. Sí. ¿Ah? Y luego se cambia al 8 de marzo. Luego se cambia al 8 de marzo. Entonces, el TPP, como en el fondo privatiza la vida, puede someter aún más a ciertas poblaciones que están en más desventaja, digamos, en desventaja aquí en Chile, entre esas, las mujeres. Y el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, las que algunas organizadas también están en contra del TPP porque entienden que finalmente son cuestiones que van hermanadas, ¿no? Y a mí me interesa el tema del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Me hubiera gustado mucho más que hubiera estado aquí una compañera para que hablara desde... Pero todavía tenemos tiempo, sí. Sí, sí, hay tiempo para seguir reflexionándolo, pero el tema, lo que quiero decir es que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es muy importante porque en el fondo representa la lucha sistemática de las mujeres, de todas ustedes, respecto de conseguir derechos que son elementales: derecho al trabajo, derecho a un trabajo digno, derecho al sufragio. No hace mucho tiempo, a mediados del siglo XIX, del siglo que no hace mucho tiempo pasó. Entonces, digamos que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora está cargado, está preñado de mucha lucha y de lucha, digamos, no en el sentido violento, sino que una reivindicación, un avanzar hacia condiciones que sean igualitarias. Finalmente, eso es lo que busca el feminismo, que en todas las dimensiones de la vida se establezcan relaciones horizontales e igualitarias, cosa que en Chile todavía estamos un poco lejos. Estamos un poquito separados de esa brecha. Sí. Oye, mira, en relación a eso, y gracias por dar el espacio también a ustedes como programa y como radio, les quería comentar que mañana a las 3 de la tarde, ¿ya? A las 4 de la tarde, perdón. 4. Sí, a las 16 horas, en Radio Amparo, que es una radio comunitaria acá. Sí, le enviamos un saludito a nuestros colegas. Claro, ahí en Radio Amparo vamos a estar a las 4 de la tarde conversando con Mujeres por Linares, que es una organización que se ha ido desarrollando, ha ido creciendo aquí en Linares. Y que van a estar hablando, van a estar profundizando en relación al 8 de marzo, al feminismo, a lo que implica el Día de la Mujer Trabajadora. Propiamente tal, el 8 de marzo. Sí, sí. Y que ahí de pronto también lo vamos a conectar con el TPP y lo que implica, porque digamos que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora reivindica el rol de la mujer justamente trabajadora, y todos los trabajadores y las trabajadoras estaríamos amenazados por un TPP. Ahora, eso es muy interesante. ¿Por qué se habla del Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Y no solo de la mujer, Día Internacional de la Mujer. Porque esta lucha que yo comentaba, este tránsito, esta acumulación de fuerza para instalar relaciones igualitarias, se hace desde las mujeres trabajadoras. Y aún más, las mujeres se reconocen como trabajadoras siempre. Y hoy por hoy la consigna del feminismo, no sé si consigna, pero digamos el mensaje o uno de los mensajes más potentes es que todas las mujeres son trabajadoras. Hasta la dueña de casa, si la dueña de casa trabaja desde que se levanta, exacto, hasta que se acuesta. Exacto, y de hecho yo no tiene contrato. No tiene contrato, no tiene previsión, sufre violencia económica muchas veces, pero las personas, las mujeres que están haciéndose cargo de la casa, por ejemplo, de los hijos, son trabajadoras también. Y la importancia de este día y de otros días y de las organizaciones feministas es que esto se masifique, se haga de sentido común, que las mujeres que están en la casa también son trabajadoras, porque para que, digamos, el patriarcado, los hombres, la sociedad de hombres pueda producir, ir a la fábrica, no sé, generar plata, tiene que tener condiciones mínimas que le aseguren poder salir de la casa e ir a hacer lo que quiere hacer. Y esas condiciones mínimas son, no sé, por el trabajo doméstico, el criar y formar a la hija y a los hijos. Entonces se entiende y se conmemora este Día Internacional de la Mujer Trabajadora el hecho de que todas las mujeres, independientes si trabajan asalariadamente o no, es decir, en una empresa, en un lugar digamos distinto que el de su casa, también son trabajadoras. Y es importante que todas las mujeres se reconozcan como tal, porque hacia allá hay que avanzar, tanto en términos de previsión, en términos salariales. Digamos que el hecho de que nos reconozcamos como trabajadores o trabajadoras nos hace ampliar un poco la perspectiva de cuál es nuestro rol en la sociedad y, por lo tanto, cuáles son los derechos que se nos tiene que garantizar por el hecho de ser trabajadoras y trabajadores. Perfecto. Así que paso de nuevo el dato, mañana a las 4 vamos a estar ahí de lleno en radioamparolinares.cl ahí profundizando sobre el tema. Exactamente. Bueno, y nosotros te vamos a volver a tener el próximo jueves, ¿no? El próximo jueves con... Sí. Ya eres panelista, te iba a decir, pastel. Un pastel tengo aquí, no. En aras del Día Internacional de la Mujer y, sí, y de la sinceridad, debo reconocer que lo he sido un pastel. Ah, he sido un pastel, pero todo ya no. Todos los hombres yo creo que no hemos pasteleado alguna vez. No, panelista, eso quise decir. Que todos los jueves te vamos a tener acá. Muchas gracias por tu sentido del humor y muchas gracias también por entregarnos este conocimiento y abrirnos en la perspectiva de esta información que necesita la gente con respecto a estos diferentes temas. Sí, tenemos varios temas en pauta, el tema de las tecnologías que ya se había adelantado, y también una cuestión que me pidieron que lo habláramos aquí en la radio, ¿sí?, la gente de Ancoa, que tiene que ver con el transporte. Perfecto. Porque hay muy mal transporte y en el fondo estamos, no, eso nos desconecta. Bueno, estamos llenos a todos los temas para poderlos hablar. Vamos. Gracias.